Pero ¿estamos en su pantalla o en la mía? Espérese, que no me deja invitar, silencio. Aló, aló. Ok, denme un segundo. Entonces muteo el canal en Reaper. Simplemente le bajo volumen.